Recuerde que una verdad decisiva es una enseñanza bíblica que, una vez comprendida, desafía a las personas a hacer cambios significativos en sus creencias personales y en su estilo de vida. Les saludamos cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga grandemente. Les habla el pastor Horacio Rodríguez. Aquí estamos junto al pastor Cristian Valdés. Hola, ¿cómo estás, Cristian? Hola, Horacio, ¿qué tal? Estamos acá nuevamente para poder avanzar en este tema del evangelismo, ¿no? De la testificación, de la secuencia que debe haber. Y sabes, lo hemos dicho y lo hemos repetido y tenemos que seguir diciéndolo, que el cristianismo es una forma de vida. Así es. No es algo que nosotros nos pongamos y nos saquemos como un traje. No, es una forma de vida. Y esto del evangelismo y la testificación es algo que está unido, no podemos separarlo. Yo, si soy cristiano, voy a hablar de lo que no conozco, de lo que está dentro. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así es. Entonces, nosotros hablaremos de aquello que estamos llenos, y eso es evangelismo, y nuestra vida va a testificar lo que somos. Así yo no puedo hablar en un momento, porque esto es algo que nosotros practicamos aún cuando estamos en silencio. Las personas se pueden dar cuenta de que somos diferentes porque somos cristianos. El mejor sermón que nosotros podemos dar es nuestro estilo de vida. Exactamente. ¿Cierto? Con nuestro ejemplo poder mostrarles a otros que el cristianismo es algo práctico. A veces pensamos que el evangelio, es algo muy difícil de llevar. Al contrario, cuando uno lo entiende en profundidad, la verdad es que llega a ser muy apetitoso, muy sabroso el poder compartir esto del evangelio. Así es. Ahora, esto no se refiere solamente a un día donde vamos a la iglesia. Se entiende que lo ideal para el cristiano es que cada día uno pueda vivir un estilo de vida. 7 días y 365 días del año. Así es. Y las 24 horas del día también. Así es. Fíjate, y como lo hemos estado diciendo, necesitamos llevar a las personas a aceptar a Cristo antes de exhortarles que hagan cosas para Él. Entonces ya lo decíamos, que primero, de ahí está la secuencia, primero tienen que conocer a Cristo, primero tienen que enamorarse, podríamos decir. Así es. Y después llevarlos a hacer cosas. Cuando uno está enamorado y la novia le dice, mira, me gusta cómo te ves, se ve ese traje, o cómo te queda esa corbata, no nos sacamos más la corbata. ¿Ah? ¿Por qué? Porque queremos agradar. Así es. Lo mismo sucede con Cristo. Cuando nosotros conocemos a Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros y lo que está haciendo y lo que Él hará, entonces, mira, la admiración, el amor hacia Él, la gratitud por lo que ha hecho, nos hace desear también agradarlo. Correcto. Y el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y por qué dijo eso? ¿Acaso cuando nosotros estamos guardando los mandamientos, acaso cuando nosotros estamos obedeciendo, haciendo su voluntad, lo estamos favoreciendo? ¿O estamos amando? Sí. Pero dime, ¿lo estamos favoreciendo? ¿Él se está favoreciendo con eso? No, de al ninguna contrario. Manera. Somos nosotros. Somos nosotros. ¿Eh? Una cosa interesante, ¿sí? Que las verdades probatorias, ¿ya? Es importante que cada creyente entienda que el seguir a Cristo es un estilo de vida, pero muchas veces, dice ahí en el relato de San Juan 6:54-66, muestra una experiencia. A ver. Que Cristo, cierto, es bastante largo de leer. Correcto. El capítulo, pero habla de que muchos no estuvieron dispuestos a cambiar y asimilar su compromiso con Cristo. Muchos no estuvieron dispuestos a sí. poder seguir a Cristo. Ahí está, ¿entre qué versículos está? Capítulo 6 de San Juan. Claro. Los versos 54. Juan 6:54 al 66. Claro. 54 al 66. Cristo hablaba de la carne. Dice que el que come mi carne y vive mi sangre tiene vida eterna. Ahora, fíjate, perdona que te interrumpa. Sí, sí. En muchas oportunidades el Señor hablaba de cosas materiales, pero llevándolas al plano espiritual. Así es. Fíjate, cuando dice, el que come mi carne, Bueno, yo no soy carnívoro. Carnívoro, ni tampoco menos todavía me comería una persona. Pero aquí el Señor estaba hablando de la parte espiritual. En sentido figurado. En sentido, justamente. El hecho de llevarlo. En el cristianismo es muy común, es muy normal decir que tengo a Cristo adentro. Claro. Es una metáfora, una forma claro, de decirlo. Estoy lleno de Cristo. O sea, lo que quien me ve a mí, decía Pablo, que él estaba en Cristo y Cristo estaba en él, y que el que lo veía a él estaba prácticamente viendo a Cristo, porque él estaba haciendo la voluntad de Cristo. Entonces, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, quizás tomando todos estos elementos, nosotros vamos a ver que la verdad probatoria es aquel que cuando va entendiendo, cuando va comprendiendo lo que Dios va pidiendo a su persona, va tomando cambios importantes en sus creencias y en su manera de vivir. La persona va adquiriendo ese deseo de poder comprometerse con Cristo o no comprometerse de Cristo. Entonces, correcto, hay verdades que son probatorias, verdades que realmente definen si la persona va a seguir a Cristo o no lo va a seguir. Y es ahí el caso cuando Cristo comienza a hablar en el capítulo 6 de San Juan, versículo 54-66, habla de que él decía, por ejemplo, versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece. Habla de una constante estudio, relacionamiento, ¿sí?, con él. Pero muchos dicen que después de eso que Cristo dijo, muchos ya no seguían a Cristo porque quizás el compromiso era mucho más grande y la verdad es que ellos no estaban dispuestos quizás a comprometerse con el Señor. Entonces, mira, y eso me hace pensar en lo que está ocurriendo hoy día. Hoy día las personas, debido a los fracasos matrimoniales, ya no quieren comprometerse. Y creo que es fundamental el compromiso. Si yo amo a alguien, yo no voy a estar pensando en la separación, en que a lo mejor no vamos a durar mucho tiempo. No, nosotros cuando uno se casa para toda la vida. Correcto. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros entramos en una relación con Cristo, es una relación para toda la vida. Y creo que no le vamos a tener miedo al compromiso en este sentido. Porque a lo único que yo podría tenerle miedo es a que yo falle. Claro. Porque yo no puedo estar seguro. Quien estuvo seguro y lo dijo y falló fue Pedro. Claro. Pedro se sintió seguro de decirle: Señor, aunque todos lo hagan, pero yo no lo voy a hacer. Bueno, nosotros no estamos seguros de nosotros mismos, pero recordemos que con quien estamos haciendo el compromiso es con alguien que nunca falla. Claro, una verdad probatoria quizás, como, claro, como tú tomabas, es el hecho de que cuando una novia le dice: ¿me amas? Sí, yo te amo, le dice el novio. Bueno, cásate conmigo. Hay una verdad probatoria. ¿Realmente claro me amas? Bueno, claro, comprométete conmigo. Claro, lo mismo sí está diciendo aquí Cristo, diciendo: sí, me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, hay verdades las cuales a uno lo definen como cristiano. Exactamente. Ser o no ser. Y es importante esto, nosotros poder, ¿cierto?, definirnos. Hay gente que ya después de que Cristo, cuando dijo esta palabra que para muchos fue dura, ya no seguían a Cristo. Pero otros estuvieron dispuestos a seguirlo. Correcto. Fíjate, una de las cosas que creo que debemos tener bien, bien claro es que la salvación es por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una verdad que no se puede discutir. Y debemos recordar que es solamente por su gracia que nosotros podemos aceptar las verdades que exigen cambios. Porque cuando uno va conociendo al Señor, va cambiando su forma de vivir. Piensa tú, una persona que esté metida en los vicios, que sea un bebedor empedernido, conoce a Cristo y cambia su vida. Así es. Y al cambiar su vida, cambia la vida de su familia, de su hogar, cambia todo. Entonces, pero cambia para bien. Claro. Eso es lo importante. Entonces nosotros debemos recordar que estas verdades son las que nos ayudan a vivir mejor. El Señor siempre desea lo mejor para nosotros. Claro, ahora en el plano espiritual, para nosotros los cristianos también, cuando vamos conociendo verdades, ahí está la definición entre aceptarla y no aceptarla. Si es palabra de Dios, tenemos que aceptarla, por más dura que pueda ser para nosotros en algún momento, como lo fue para los discípulos. Muchas veces hay personas que, teniendo la verdad por delante, sabiendo lo que la Escritura dice con respecto a los mandamientos, con respecto al al régimen alimenticio, con respecto a un sinfín de cosas que son verdades, ¿verdad? Muchas veces prefieren quedar como el joven rico en el camino, claro, no seguir más a Cristo, porque es una verdad que realmente a ellos les toca la parte sensible. Y prefieren seguir haciendo su vida. Correcto. O buscar un camino más fácil, no considerando que lo que Dios nos pide siempre es aquello que nos favorece a nosotros y no a Él. Claro, por eso que seguir a Cristo muchas veces es algo difícil, pero a la vez también es un gran compromiso de amor. Cuando uno ama a su novia y desea casarse, uno no piensa en los problemas que pueda tener como un matrimonio, sino que se enfrenta, se encara sabiendo de que van a luchar juntos. Justamente. Lo mismo con el Señor, cuando Dios nos muestra verdades espirituales claras y que debemos tomar, es tomar la fe. Ahí es importante ejercer la fe y poder avanzar con el Señor, ya que ellos nos van a definir si realmente somos o no somos verdaderos cristianos. Debemos considerar de que el mayor peso se lo lleva a Él, porque es Él el que hace posible todo. Nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Descansar en Él y decirle: Señor, ayúdame, porque lo que hacemos es tomarnos de su mano y caminar junto a Él, pero es Él el que hace posible todo. Nosotros lo único que hacemos es confiar en Él y caminar junto a Él. Es lo único que podemos realizar. Entonces es importante el tema de cierto de que cada vez que se nos presenta una verdad tangible, real, nosotros ahí estamos, en el camino. Y ahí está la decisión personal. ¿Voy a aceptar esto que me dice la Biblia? ¿Voy a realmente a asimilarlo, a tomarlo? ¿O voy a quedarme en el camino como se quedó el joven rico? Y no quiso seguir al Señor porque habían ciertos elementos que Dios les pedía que eran propios para su salvación. Y a veces son cosas que Dios nos pide. Es lamentable, el joven rico ya nunca más se volvió a saber. Claro. ¿Ah? Quizás a dónde lo llevaron sus riquezas. Tenemos que considerar esto. Hay verdades, esas verdades decisivas son las verdades que nos ayuden a tener una vida mejor aquí, ahora, y teniendo la seguridad de que continuaremos viviendo por la eternidad. A veces, en cualquier etapa del proceso de evangelización, las personas se apartan cuando son confrontados con verdades decisivas. Piénselo. Que el Señor le bendiga, un cariñoso abrazo y será hasta mañana.